Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias por escucharnos a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Pues aquí estamos para platicar con ustedes a lo largo de una hora con 30 minutos. Este martes 11 de abril, martes de Semana Santa. Pues aquí estamos y qué bueno que ustedes están por allá. También fieles a este programa que lleva por nombre La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, tenemos una mañana, pues, ¿qué será? Como brumosilla, pero parece ser que va a despejar. El clima está muy rico, la verdad, aquí en la capital del estado de Veracruz. Y para ustedes que están ya de vacaciones, pues que las disfruten. Para quienes van a estar, pues ya merito, mañana es el último día para mucha gente. Y para los que no, miren, no se pierden de mucho, de andar ahí en las playas todas llenas, altos precios, carreteras saturadas. Hay gente pues que no tiene otra más que en estas fechas para salir, ¿no? Y otros periodos vacacionales. Pero si usted puede quedarse en Jalapa y andar, digamos, en los lugares circunvecinos, mira qué rico. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de hoy corresponde a Juan Guillermo Romero, a quien saludo con mucho gusto aquí en Controles Técnicos. Luis Ventura, ¿cómo estás? Que estuvo en el micrófono desde muy temprano. Celia, nuestra compañera Celia, que está en la fonoteca. Lupita Páez, Carlos Romano, con el gusto de estar aquí con ustedes, acompañado de los compañeros que normalmente laboran los fines de semana y días festivos como este. Así que, ay, Rosa Isela Sánchez, hoy es martes y es que no está ya en Cancún o en algún lugar turístico, pues estará aquí con nosotros. Y bueno, pues a nombre de Ernesto Colinot, que les saluda, desde luego también a nombre de todo el personal de aquí de Radio B, el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, los eventuales, los académicos, los aspirantes, todo mundo, trabajamos para ustedes con muchísimo gusto. Y de veras que esto es cierto. Si no, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Estaríamos por ahí en otro lado. Pero como nos gusta estar aquí acompañándoles, y si ustedes lo permiten, pues entonces estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, desde luego saludos a los compañeros que ya están de vacaciones, como Chuchín, como el Güero Santiago, como Enrique Reyes, Francisco Javier Guevara, en fin, toda la gente que nos apoya normalmente en los periodos convencionales, ¿verdad?, de trabajo. Y bueno, pues vamos a empezar. José Agustín Ortiz Pinchetti en La Jornada habla de que el maestro Bernardo Batis invita a reflexionar en su reciente libro Humanismo Cristiano y Capitalismo. Afirma que estas doctrinas son antagónicas, que si conviven, la convivencia es forzada, es decir, el humanismo cristiano y el capitalismo. Afirma que si conviven, la convivencia es forzada y a veces monstruosa. En el fondo, según los principios de uno y de otro, deben repelerse. Su obra es suculenta, contiene pasajes autobiográficos, comentarios sobre hechos políticos. Es fruto de la intensa vida de su autor. Dice Ortiz Pinchetti, yo tendría algunas observaciones. Creo que cualquier sistema que no esté basado en el amor al prójimo es incompatible con el cristianismo. Nunca ha existido un régimen económico-político donde predominen los principios cristianos. Desde su fundación, el cristianismo ha ido en contra de la corriente, es decir, es una utopía, y ese es su gran valor. Erich Fromm sostiene que todas las propuestas progresistas de liberalismo, socialismo y democracia tienen un antecedente claro en el pensamiento cristiano, aunque a veces esa inspiración no sea consciente. Es importante distinguir a la economía de mercado, distinguir la economía de mercado al capitalismo. Dice Braudel que el capitalismo surge de la primera, o sea, de la economía de mercado, pero es su enemigo. Es decir, la economía de mercado es competitiva, está bien, transparente, bien, permite un juego intenso de oportunidades e iniciativas y está vinculada a la libertad política y a la democracia. El capitalismo es mucho más moderno y su fin no es competir, sino dominar. Huye del control, intenta y muchas veces logra cooptar al Estado. Batis tiene razón al decir que es mejor la colaboración que la competencia. Pero lo peor es la asociación del gobierno con los grandes capitales para garantizar la explotación de la gente. Eso lo estamos viendo en México. El gran adversario del capitalismo, que fue el marxismo revolucionario, ya no está en el horizonte. La posibilidad de humanizar a la economía de mercado está en la socialdemocracia. Yo admiro, dice Pinchetti, mucho a la corriente de los fabianos en Inglaterra a principios del siglo XX. socialistas no marxistas que creían que la sociedad podía mejorar gracias a reformas progresivas. Su influencia fue decisiva en la construcción del Partido Laborista y el desarrollo del Estado de Bienestar. En México el reformismo es la esperanza. Debemos volver a crecer y empezar a redistribuir, desarrollar la economía de mercado con firme rectoría del Estado. Porque nuestros adversarios no son los empresarios, sino los monopolios, la corrupción, la riqueza mal habida, de lo cual tenemos noticias todos los días. Mira tú, ¿cuántos gobernadores van? Que cayeron a la cárcel, es un montón, ya como 10. Y los que faltan, que están prófugos, los dos Duarte, y por ahí hay otro que se me escapa. Entonces, la tarea de transformar el país con honestidad y justicia puede tener una fuerte inspiración cristiana. Pero ¿a quién le va a importar eso? Imagínense ya, parece ser que ya lo traen en la sangre y por eso son ese tipo de políticos, ¿no? Porque no todos son iguales. Pero qué coraje y hasta cuándo, ¿no? Y bueno, se crean organismos de transparencia y de vigilancia y contralorías y todo esto y la cosa sigue igual o de mal en peor. No, hasta cirugía plástica se hizo este señor, el Jarrington. Cirugía plástica. Y fue curiosa su detención allá en Florencia, Italia, imagínense, ¿no? Estaba en Florencia, se hacía pasar por un empresario. Se hizo cirugía plástica, se cambió de nombre, tenía un pasaporte falso, quién sabe quién se lo dio. O sea, es una cadena de corrupción. Y ya lo tenían detectado, porque parece que la mujer fue a Francia e hizo algunos contactos con... Fue a Francia la esposa de Jarrington y entonces ahí la detectaron y la empezaron a seguir hasta que dieron con este señor. Lo detuvieron todavía de mano. Ya parece que aquí lo van a detener de mano. Fulano de tal. Y ha de haber dicho no. No, pues cómo no, sí, ustedes. Y así de una manera muy atenta y muy cortés, pásenlo usted a la patrulla. Y ahora, pues parece que la extradición va a ser a Estados Unidos, porque tanto Estados Unidos como México lo están solicitando, pero Italia va a decidir quién. Es más, todavía lo dejaron cenar, fíjate. Lo dejaron cenar al señor. Su comidita italiana y toda la cosa. Y ya cuando salió, ahora sí, papi, ven para acá. Ay, ¿cuándo será ya el momento de Javier Duarte? Ya, yo creo que descansaremos todos. Aquí en Veracruz. Digo, los problemas seguirán, pero vamos a descansar un rato. O sea, vamos a decir, vaya. Ya cayó. 8:15 a.m, las 8:15, la revista en la Semana Santa. Álvaro Cueva, así como lo ven, que así como es medio frívolo y medio, no sé, es un personaje de la televisión, pues es de los pocos que se dedican a analizar los programas. Pobre, porque ve de todo, ve lo bueno, lo malo, lo peor, y pues de eso vive, ¿no? De hacer comentarios acerca de los... de las series y de los programas, y es crítico. Quizás su estilo no es del agrado de mucha gente, pero es que hace muchos aspavientos, ¿no? Dice, estoy en shock. Para mí la Semana Santa es una de las peores temporadas mediáticas del año, porque pues eso vive, de estar viendo los programas de tele. Y entonces dice, es que todo se reduce a películas bíblicas por aquí, especiales sobre el Papa por allá. Qué bonita la pasión de Cristo, seamos buenitos, recemos. Ay, Dios. Pues, ¿qué cree? Ya ven cómo es. Que el canal History va a ofrecer a partir de hoy hasta el jueves. Apúntenle, el canal History. Hay una serie que se llama, o un documental, La Iglesia, es una serie documental, La Iglesia Oculta, Es una crítica de la religión católica de todos los tiempos. Dice, yo ya tuve oportunidad de ver este mate, mira que, bueno, para verlo en Semana Santa como que es anticlimático, ¿no? Pero bueno, dice, yo ya tuve oportunidad de ver este material y es fuertísimo. Un escándalo, la contraparte perfecta para toda la ola de devoción televisiva de la Semana Santa. Cosa que, pues a mucha gente no le importa, la gente se va a divertir, para la gente la Semana Santa es... Vámonos, porque no trabajamos, a ver a dónde nos vamos. Dice, ojo, no lo estoy diciendo porque esté contra el catolicismo o de nuestras tradiciones, dice Álvaro, no. Yo eso lo respeto, lo digo porque sí aspiramos a vivir en un mundo mejor, debemos tener todas las versiones de un mismo evento. Y son muy pocos los canales de televisión que se atreven a esto. Por eso me interesa mucho que usted vea esta serie, La Iglesia Oculta, que la confronte con otras series o incluso con su fe y que llegue a sus propias conclusiones, no pasa nada. Bueno, sí puede pasar algo, pero quizás sería en beneficio, por una parte, reafirmar nuestra fe en la religión católica o no, ¿no? En lugar de ser creyente, ser dudante, como decía Atahualpa Yupanqui. Pero felicidades públicamente a History por ser una señal tan profesional, por tener ese rasgo de racionalidad, por ser congruentes con su espíritu cuestionador, periodístico, documentalista y, por supuesto, histórico. Qué orgullo tener en México y en toda América una señal inteligente, así de valiente, así de arriesgada, porque no nos hagamos tontos. Si es un riesgo producir y difundir este material, ¿no? Pues son temas muy sensibles para la gente, ¿no? Y hay gente que no está dispuesta a debatirlo. De ahí los dogmas, ¿no? O sea, a mí no me hables en contra de la Iglesia. Oye, pero vamos a discutir. No me interesa discutir nada. Y así hay mucha gente, ¿no? Dice Álvaro, se los planteo así, imagínense que ustedes son espectadores convencionales, ¿no? Que llegan a su casa, encienden la tele, busca contenidos, por ahí pasa con el control remoto al canal History. Imagínense que justo en ese momento comienza a ver un programa 100% profesional, donde lo primero que le dicen es que la Iglesia Católica es un negocio. No, y espérese. A partir de esta inocente afirmación, comienzan a desfilar especialistas. Bueno, ya lo dijo el Papa. O sea, no está descubriendo el hilo negro la serie, ¿eh? El propio Papa lo ha dicho y vino a México y lo dijo aquí. Y todos nomás se voltearon así, ¿no? Los prelados. A partir de esa inocente afirmación, comienza a desfilar en la serie especialistas de todo el mundo, incluyendo periodistas que cubren la fuente religiosa para México, hablando de lavado de dinero, de propiedades, de cifras de la mafia. Y mientras lo dicen, entran y salen dulces imágenes del Papa Francisco que apoyan todas y cada una de esas afirmaciones. Por si esto, que está sustentado, no fuera lo suficientemente rudo, como se trata de un canal de contenidos históricos, se nos va explicando cómo fue que la Iglesia Católica Apostólica Romana pasó de la humildad de Jesús al derroche de hoy. Lo dijo el Papa. Hay que regresar a la humildad. Nos pone palabras más, palabras menos, ¿no? Esta misión evangelizadora, ¿no? No de andarse luciendo acá con casi les faltan joyas, ¿no? Y no se asuste, dice Cueva, no le estoy vendiendo trama porque esto es gigantesco. Me creería si le dijera que en algún momento del capítulo que se va a estrenar hoy se va a hablar del negociazo que hay detrás de las apariciones de la Virgen María y de fenómenos como el de la Virgen de Guadalupe. No sé usted, pero yo no estoy acostumbrado a que se hable de la morenita del Tepeyac como un producto tipo Mickey Mouse. Eso está grueso. Pero ¿sabe qué es lo más edificante? que aunque parezca todo lo contrario, La Iglesia Oculta, esta, así se llama la serie, no es un programa que tenga la misión de destruir el catolicismo. No. Hay un tema ahí de serenidad y equilibrio que uno jamás deja de agradecer. Es por eso que vale la pena. No es odio, es periodismo crítico. No es imponer una postura, es servirle la mesa a la gente para que piense. Es televisión del siglo XXI, de lo mejor, de lo mejor. Ahora probablemente usted me diga, oye, a mí no me interesa el tema de la Iglesia Católica y el dinero. Perfecto. ¿Y qué tal le interesa lo de los sacerdotes pederastas, que son noticia casi todos los días? ¿Y no le interesa lo del poder político y el de la corrupción y el de todo lo que hay detrás de los apóstoles y los santos? ¿Esos temas sí le interesan? A lo mejor habría que separar la cuestión de la religión de la Iglesia, ¿no? Digo, para empezar. Pues ahí van a estar, ¿no? Y no porque formen parte de un capítulo temático, no forma parte, es decir, forman parte del todo. Por eso es fundamental que usted no se vaya a perder ni uno de los 4 episodios que forma la serie en Amazon 4, que además están perfectamente bien producidas. Yo no sé cómo le hicieron los señores de History para que les dieran permiso de grabar en ciertos lugares, pero lo consiguieron. Yo no sé cómo le hicieron para localizar hasta Javier Martínez, corresponsal de TV Azteca en el Vaticano, pero lo lograron. Y no para decir lo que dice cuando está en televisión abierta privada nacional, no, para nada. Esta serie es un trancazo, véala, y si piensa salir de vacaciones, déjenla programada para que se grabe, porque en el caso de los magníficos especiales sobre el fin del mundo que sacaron en esa misma frecuencia hace 2 semanas, no creo que vaya a haber repetición. Bueno, pues yo creo que ya salió el primero. Hoy será el segundo, mañana el tercero y el jueves el cuarto, a las 10 de la noche. Bueno, pues hay que verla, ¿no? Y también hay que buscarla, a ver si está en Netflix, pues ya para que no tenga todo este lío de programar y de grabar y todo esto, pues ya se pueda ver después. Interesante. También la televisión es interesante, sí, cómo no, sí hay cosas interesantes. Bueno, señoras y señores, pues, ¿qué les cuento? A ver qué dicen nuestros radioescuchas, a ver si allá anda. ¿Andan por ahí? ¿Quién anda por ahí? No creo que muchos, pero para los poquitos que estén sintonizando con nosotros, aquí estamos con muchísimo gusto. Dice Fernando González que en el Twitter, nuestros tuiteros revisteros, que los gringos y su Operación México, los gringos tras los políticos corruptos, solo así serán detenidos. Los gringos y su Operación México. Los gringos tras los políticos corruptos, solo así serán detenidos. ¿Qué cosa, no? Lo dice porque Estados Unidos había mandado también una orden de estas internacionales para buscar y en su caso detener, en este caso a Yarrington. Igualmente hay unas para los Duarte también, ¿no? Ojalá que tarde o temprano van a caer, tarde o temprano van a caer. Le acaban, pues todavía son noticias las cosas que le andan confiscando. Ahora un helicóptero no sé dónde. Eso ya es pecata minuta, ¿no? Ya lo de menos. Un helicóptero, sí, échale al montón. Osorio Derbi anda en Miradores del Mar. Allá radica, dice, yo ando rodando en bicicleta y escuchando la revista con todo y neblina. ¿Neblina? ¿En Miradores del Mar? ¿Quién lo fuera a decir? Saludos a J.O. Morales. Saludos a Ana Mayo. Muchas gracias, además, por estar retuiteando los tweets. Que Lupita dispara para todas partes. Nicanor Moreira también, muchas gracias. Jorge Machado, este es nuestro de los principales retuiteros. Bueno, pues qué bueno. Entonces vamos a escuchar un poquito de música de Bach y para estar acorde con con estas fechas. Se llama esto de Bach, Jesús, alegría de los hombres. Buena compañía, la revista. Continuamos. Las 8:30 aquí en la revista FG2. Cárcel no es suficiente para políticos corruptos, deben regresar lo robado, porque al salir de la cárcel pues viven como reyes. Pues Yarrington no, porque creo que tiene 2 cadenas perpetuas allá en Estados Unidos. Ya cuando se les acusa por vínculos del crimen organizado y si se logra probar eso, ya, híjole, ya se les complica mucho. Vina, ¿cómo estás, Vina? Siempre tan optimista. Misha Atenea es el nombre que sale en Twitter. Dice, hola, un saludo desde mi amado Coscomatepec. desayunando aquí con mi hermano en casa de mis papás. Ay, qué padre. Pues que disfruten mucho. Toño Quinto, ¿dónde andabas, Toño? Qué gusto en saludarte. Saludos a todos los revisteros. Hermosa pieza musical. Sí, pues es que de veras parece inspirada por Dios, ¿verdad? Es la asociación que uno hace de la música de Bach y que nos dicen que es música sacra, y el nombre de Jesús, alegría de los hombres, pues inmediatamente empieza uno a purificarse, ¿no? Y hay versión en violín, y hay versión en otro instrumento, y en orquesta, y este es en piano. Bueno, pues como hoy es día de medios de comunicación, porque viene Rosa Isela, y hemos hablado ya de una serie que se llama La Iglesia Oculta, que hay que verla en el canal de History, todos los días de hoy al jueves. Son 4 capítulos, una crítica fuerte, pero no es en contra del catolicismo, es mesurada, es crítica fuerte, pues no sé cómo puede ser crítica fuerte y a la vez mesurada y que no ofenda a la Iglesia, pero pues de ahí el trabajo inteligente, ¿no? De una serie que, pues qué bueno que la programan en estas fechas, ¿no? También hay otro personaje en la televisión, de esos que valen la pena, de esos entrañables, de esos que uno quisiera conocer. Yo quisiera que fuera mi tío, José Gordon, me refiero a José Gordon, Pepe, como... Es una persona tan querida, dice Elena Poniatowska, que ha logrado una proeza inimaginable, mantener un programa de ciencia en la televisión. Es un maestro reconocido y sobre todo infinitamente querido. Solo con ver el respeto con el que el público lo escucha, nos devuelve la confianza en la palabra cultura. Totalmente cierto, a mí me pasa eso. Yo quisiera que hubiera muchos Pepe Gordons. Hace casi 40 años hice esperar, dice Elena Poniatowska. Hace casi 40 años hice esperar a Gordon en la biblioteca. Cuando muy apenada entré a ofrecerle una disculpa, había un hombre sentado con los ojos cerrados. Y de inmediato supe que no estaba dormido, ¿no? Por su espalda erecta, sus dos brazos en posición de loto. En torno a él había mucho silencio. Le pedí una disculpa, ¿no? Y me respondió, no importa, no te preocupes. Siempre me ocupo cuando estoy esperando. ¿Qué hacías? Le pregunto. Ah, pues estaba meditando, sonrió. Desde entonces admiro su sabiduría. Es el más juicioso de nuestros intelectuales, el más pensante, el que une la ciencia a la literatura, el que lo sabe todo y no presume, el que reparte sus conocimientos sin imponerse jamás, con una sonrisa en sus ojos perspicaces. Con razón su libro es El Libro del Destino. Y con razón su serie televisiva Imaginantes fue premiada en Nueva York. Y todos los lunes vemos su programa La Oveja Eléctrica. Ha entrevistado en inglés a científicos a los que sin él no tendríamos acceso. Y ha impartido su propia sabiduría sin echarnos en cara nuestra ignorancia o nuestra falta de interés. Creo, dice Gordon, que en La Oveja Eléctrica entreveramos mapas de ciencia y mapas de poesía sin pensar que son las mismas metodologías. Sam Pitroda, uno de los grandes fundadores de las telecomunicaciones en India, decía algo que me parece maravilloso. El problema que tenemos hoy en día es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. ¿Cómo colocar nuestra inteligencia a la altura de nuestros tiempos? Ese es el gran reto, dice Gordon. Y le pregunta a Elena, o más bien le dice, oye Pepe, a mi humilde entender, hay una división entre la ciencia y la literatura. Recuerdo que Guillermo Haro, que por cierto fue marido de Elena, decía que si estudias literatura es imposible que hagas ciencia. Pero si eres científico, Abarcas tantos campos que puedes escribir un gran libro en el momento en que quieras. Seguro Aro pensaba en Bertrand Russell. Y me dice, Pepe, sí, Elena, es cierto, pero lo que planteo es que uno no necesita ser novelista para apreciar una gran novela, ¿no? Ni ser científico para apreciar la narrativa que nos da la ciencia, ni político para criticar la política. Solo necesitamos tener la mínima información para exigir a los gobernantes soluciones basadas en la ciencia y en la sensibilidad de los gobernados. El arte abre la sensibilidad y la ciencia abre la capacidad crítica. Esta combinación es vital. A lo mejor un científico puede transitar más fácilmente al mundo de la literatura y de la poesía, pero al final del día lo que importa es que el mínimo conocimiento de ambos campos nos hagan ver qué dirección queremos dar a nuestro siglo XXI. Oye, hace un momento nos hablabas con la admiración de González Camarena, le dice Elena. Según tu criterio, él debió haber sido presidente de México. Bueno, no todos los buenos intelectuales o buenos científicos están capacitados para ser políticos. Hemos visto ejemplos terribles de gente que fracasó en la política a pesar de tener gran inteligencia. Creo que para ser buen político se requiere una serie de virtudes que pertenecen a esa disciplina, pero sí me gustaría que los políticos tomaran decisiones basadas en los consejos de científicos, en la inteligencia colectiva, que tomaran decisiones con base en la sensibilidad de artistas, de poetas, de novelistas. Hoy día se habla mucho de la necesidad de tener enfoques multidisciplinarios. Me parece que los grandes políticos deberían aprovechar talentos ajenos a la política. No necesariamente que el científico se vuelva político, porque en algunos casos estaríamos dando al traste a un gran científico que todavía es capaz de hacer avanzar a la ciencia, ¿no? Fíjense, José Saraucán le renunció a Fox. No aguantó su ignorancia coca-colera un segundo más. Y sí, así es, dice Gordon, eso te habla precisamente de que no se escuchan las voces que deberían escucharse. Por eso creo que mientras más información tengamos, más tendremos que exigir a nuestros gobernantes para que gente del tamaño de Saraucán, o pienso también en Ramón de la Fuente, ¿no? Esto lo dije yo, vuelvo. Sigue siendo entonces consejero en el campo de la ciencia, Saraucán, porque así como la política es una construcción colectiva, también lo es la ciencia. Y ahorita está el caso de Narro, ¿no? Pues que está ligado con la ciencia por su disciplina, que es la medicina, y pues que está metido en la administración pública, no realmente en la política política, pero sí en la administración pública, que pues se vincula de una manera muy fuerte. Hay un cuento de Sabina Berman, La maravillosa historia del pequeño Pingüica. Es una leyenda de la cultura maya. Resulta que el señor Venado quiere ser rey. Y le dicen que su elección debe ser democrática. ¿Quiere ser rey? Bueno, pues tiene que ser democrática. Oye, Venado, no puedes coronarte así nada más. Tienes que competir con un enanito de piel verde que se llama Pingüica, quien intenta participar en una serie de olimpiadas que van a decidir quién será el rey de Uxmal. Chal, se hacen las elecciones, pum, pum, pum, y empatan. Un empate técnico entre Pingüica y el Venado. Y en la última prueba, los habitantes de Uxmal les dicen que el que levante la construcción más grande será el ganador. Y el señor Venado responde: perfecto, esclavos. Vamos a colocar piedra tras piedra, piedra tras piedra, piedra tras piedra. Y en contraste, el chiquillo Pingüica observa desde lo alto al pueblo en la noche, y al cerrar los ojos, ve el sueño de sus ancestros que levantaron la pirámide de Uxmal. Ese sueño es tan intenso, que penetra en todos los ciudadanos que están dormidos. Y cada quien se levanta sabiendo lo que tiene que hacer. Y en un santiamén, ¡pau!, erigen la pirámide de Uxmal. Eso es lo que nos falta, políticos que tengan una visión de verdad, una visión pues que mueva las energías de nuestra conciencia colectiva hacia algo que no solo sea sobrevivir, sino que tenga que ver con comunión, con comunidad, con construcción común. Eres un idealista, Pepe. ¿Quién sabe en qué tono se lo dijo Elena? Bueno, al final del día llegas a la conclusión de que, dice Pepe, los que tienes que hacer es seguir insistiendo en la educación una y otra vez tercamente. Somos más los que deseamos vivir una vida creativa que los que quieren destruir. Lo he visto varias veces, Elena. Mira, en una ocasión me tocó ir a una secundaria pública en Iztapalapa porque me contactó una profesora. Yo también soy imaginante, Pepe. Se me hizo muy bonito que me dijera algo así, me dijo la maestra. En mi escuela estoy proyectando tus cápsulas y los niños están entrando a la biblioteca a leer. Proyecto las cápsulas sobre una sábana porque no tenemos recursos, pero los niños las ven. Era un rubro era un rumbo muy, muy pobre. Y se me acercaron los estudiantes. No se preocupe, maestro, mire, le vamos a cuidar su coche para que no le bajen las llantas. Así le dijeron a Pepe Gordo cuando fue a dar la plática. Era una zona ruda. Y me enseñaron las lecturas que hacen a raíz de ver las cápsulas de imaginantes, e incluso las representaciones, y de repente le vio los ojos a algunos de estos, ellos y ellas, y recuerdo lo que decía el poeta Luis Ríos, es que no podemos vivir como si la belleza no existiera. En el momento en que esos muchachos la descubran, ya no hay vuelta de hoja. Un estudiante irrumpió. Yo quiero decir algo, maestro. Esta es una carta para una amiga. Querida amiga, tú no me conoces, pero yo acabo de ver una cápsula de imaginantes sobre Haruki Murakami, un escritor japonés que todos los cuentos que escribe no los publica sin que los lea su esposa primero. Para él era inusitado pedir opinión de una mujer para publicar un cuento. Se le había abierto un mundo al darse cuenta que el machismo que veía alrededor suyo no tenía sentido. Remato este relato diciendo que eso es lo que pasa en nuestras vidas por falta de palabras, por falta de imaginación. Hace unos días también me encontré a una joven que está haciendo un doctorado en ciencias genómicas allá en Alemania y me dijo: Pepe, no me lo vas a creer, cuando nos reunimos en los encuentros internacionales, la mayoría somos mexicanos, que hace años vimos imaginantes. Quiere decir que el programa sembró semillas que van a generar cambios y lograr que tengamos celdas solares en nuestras azoteas gracias a la ciencia mexicana. Autor del Cuaderno Verde que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y Tocar lo Invisible, que apareció en el 95, Pepe Gordon, autor de otros libros, responde a una pregunta muy directa. ¿Has tenido más respuestas en la tele que en la escritura? En las dos, de manera distinta. Pero luego continuamos, porque es un artículo muy largo que apareció. Pero miren qué padre, ¿no? Qué reconfortante es saber que existe gente como ellos. Apareció hoy en la jornada, no, en la de ayer domingo, en la página cultura, no, en la página de opinión, Elena Poniatowska, así nomás lo titula, Pepe Gordon. Rogelio Hernández Salas dice que nos felicita por el programa. a saber por qué, pero dice que nos felicita. Asimismo, aprovechó la oportunidad de comentarnos que el viernes pasado a las 11 de la noche en televisión por cable, el periodista Vladimir Galeana, en compañía de especialistas académicos, comentó que el presidente del PAN tenía a su cargo casinos clandestinos en el periodo del presidente Calderón, y lo peor, que critica mucho la corrupción. El burro hablando de orejas. Gracias, Rogelio Hernández. Un saludo. Y la maestra Rosalba Pérez Pliego, qué gusto en saludarla. Dice: señor Romano y auditorio, atenta invitación a la presentación de su libro El agua de navajas, mañana miércoles 12 de abril a las 6 de la tarde en la Galería de Arte, ubicada en la calle de Jalapeños Ilustres, la Galería de Arte Contemporáneo del IBEC, en Jalapeños Ilustres 135. Los presentadores serán Luis Barria y Javier Ahumada. Rosalba, mucho gusto en saludarla y mañana lo volvemos a comentar, porque esto es mañana. Bueno, pues muy bien. Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. 11 para las 9. Por cierto, saludos a Jaime Renán, que también es radioescucha, ex colaborador del programa y es hijo de Rosalba. Saludos a los dos, que son muy, muy revisteros. 11 minutos para que sean las 9 de la mañana y vamos a desahogar de una vez estas otras llamadas. Pepe Gordon y su oveja eléctrica, estupendo programa. Jorge Machado, estoy convencido, arte, cultura y ciencia, así trato de educar a mis hijos. Sí, pues si así fuera, no tendríamos tantos problemas de violencia y de todo lo demás. Seguramente, esta es la solución. Pero ¿cómo articular, cómo implementar todo eso? No es fácil, pero no hay de otra, ¿eh? Vemos algunos que estamos convencidos que no hay de otra. Bueno, vamos entonces a lo que sigue del arroz. ¿Qué es lo que vamos a poner, mi querido Juan Guillermo? Pásale y ahorita vamos a dar el crédito. Te puedo ver, mi vida se llena de luz total, siento que quiero a los niños y así, mido mi gran capacidad de amar, cuando te beso es tanta la emoción, que el corazón palpita más y más, entro en un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz, y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando te quiero, aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté Fuente de comunicación, la revista. Continuamos. Este domingo conocí a un señor muy agradable, don Sergio, y él me recomendó a este grupo Herencia Timbiquí, que yo no conocía, es un grupo colombiano, y lo estuvimos oyendo ahí un buen rato. Entonces me acordé que ahorita que no está Chuchín, podemos hacer y deshacer con la música aquí, Juan Guillermo, Rosa Isela y un servidor. La pieza se llama Sabrás, Herencia Timbiquí se llama el grupo. Adolfo Roberto Pérez Valdés de Veracruz, buenos días, buenos días. Algo que casi no se dice, dice Adolfo, algo que casi no se dice e incluso se calla deliberadamente, es que la Iglesia Católica Apostólica y Romana es parte de una organización y religión muy variada. También tiene su sede en el minúsculo Estado Vaticano, único régimen político dentro de la Comunidad Europea, que es un Estado teocrático, en el cual no hay normas democráticas ni tampoco existe la menor equidad de género en su interior, y menos aún hay libertad de cultos, ya que profesa una fe exclusiva y excluyente. Bueno, pues esto nos recuerda lo de la Iglesia Oculta que está pasando a las 10 de la noche en el canal de History, para quien tenga ese canal en su televisión. ¿Tú lo has visto, Rosa Isela? No he tenido el gusto, Carlos. Pero ahí está una buena sugerencia. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a ti y al auditorio. Muy bien, Carlos. A un día de ya irte de vacaciones, de irnos de vacaciones. Te noto como que dices, ¿qué hago aquí en vacaciones? ¿No? Se me nota. Algo te noto, sí, fíjate. Diciendo, uy. ¿Qué pasó? Yo pensé que no me iba a anunciar. No, y ahí voy. ¿Qué pasó? Vengo con mucho gusto y me bajas los ánimos. Pero fíjate que sí, mis ánimos vienen un poco abajo. Por lo siguiente, por el tema que les traigo a la mesa. No sé si han visto tweets, memes, artículos sobre esta famosa contrarreforma que acaban unos diputados de realizar en contra de la ley de radio. De telecomunicación. Exacto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para empezar, vamos a irnos un poquito más para atrás. A ver, les voy a contar una historia. En el 2013... se hace una reforma constitucional en materia de radiodifusión. Se modifica el artículo 6, que logran poner dentro de la Constitución, en el artículo 6, logran mencionar por fin el derecho de las audiencias. Esto fue un gran avance. Uh-huh. Y se celebró en su momento. Pero poco nos duró el gusto, y a eso voy. A partir de esta reforma se modifica una ley federal de telecomunicación y radiodifusión. Bueno, se modifica y tenemos una nueva que surge en el 2014, al año siguiente, y que fue aprobada por el legislativo, fue aprobada por el ejecutivo, uh-huh, por el presidente. Los que estudiamos estos temas dijimos, vaya, pues algo que le debo de reconocer a este gobierno, ¿no? Sí, lo dijiste, me acuerdo. Exacto. Bueno, eso fue 2014. Para el 2016 ya por fin se crean los lineamientos, es decir, ya el reglamento con puntos y comas de cómo se deberán de comportar los concesionarios. Y toda ley debe tener un reglamento, y a veces ese reglamento tarda mucho y luego ni se hace. Claro. ¿No? Para ponerlo ya en operación. Claro. Salen los lineamientos y también lo mencionamos por ahí en un programa que, si no me recuerdo, en enero, salieron en diciembre, y la cuestión es que causó muchísimo problema, les fue un golpe y un enojo tremendo para las televisoras, principalmente, porque les obligaba a que hicieran una diferenciación entre opinión e información. Ya lo habíamos platicado, porque tú decías, bueno, ¿cómo voy a estar hablando y de pronto me paro para decir esta mi opinión? Pues Sí, era algo más o menos así, pero no tan molesto, porque mira, te cuento. Todos los concesionarios tienen derecho a comercializar sus tiempos, de los que son dueños, pero tienen el derecho a comercializar el 18% del total de su programación. La cuestión es que este 18% que lo comercialicen en publicidad, de donde obviamente obtienen ellos recursos, les es insuficiente. Pues su fin de las empresas de comunicación en este país no es un fin social, es un fin de ese lucrativo, lo cual no está mal, pues tienen todo el derecho. Es un negocio. Sin embargo, para poder salvar este 18%, ¿qué hacen? Meten dentro de su programación, por ejemplo, entrevistas, reportajes, donde los hacen pasar por información. Es por eso que a veces, pasaba mucho con Peña Nieto, el gobernador del Estado de México inauguró el día de hoy un puente. ¿Sí? Y el día de mañana, que el gobernador del Estado de México asistió a tal evento. Y que el gobernador, o sea, haciéndolos pasar como una nota informativa, estaban vendiendo la publicidad del Estado de México en este caso. Pero no es el único. Pero ahí hay un, híjole, pues es que sí es información finalmente, aunque sea una información que nadie vea, que a nadie le interese. Como esto que hacen en la mañana en el noticiero de Solórzano del Canal 11, que es lamentable, de que parece ser una oficina de comunicación social de la presidencia, ¿no? Claro. O sea, son noticias que a nadie le importan. Sin embargo, pero están... ellos dicen, pues es que hay que dar a conocer, ¿no?, lo que hace el presidente. Sin embargo, sí deberían de importarnos, porque a la hora de estar en un programa, a la hora de estar en un noticiero, son pagadas con el dinero de nuestros impuestos. Bueno, nos importaría si Peña Nieto no dijera los mismos discursos, nada más con escenografía diferente cuando inaugura alguna cosa, ¿no? Lo único que... Pero bueno, eso ya es otro tema. Mejor síguele, porque si no, te voy a sacar de la jugada. Espérate, vamos. Bueno, ahí están los antecedentes. Y opinión. Hay un... Decías tú que con el pretexto de dar información están metiendo una publicidad ahí. Y la cuestión es que no solo es en espacios noticieros, hay programas de espectáculos que, por ejemplo, hablan y meten como una nota el hecho de que el candidato o que tal político estaba presente en tal concierto, ¿no? Entonces, esa información disfrazada es una publicidad a los políticos y no es casual. No es casual, es obviamente ahí hay un contrato y que, insisto, salva esta línea del 18% pues para seguir ganando. Entonces han vuelto a respingar los dueños de los medios, los concesionarios, esos que tienen el permiso para lucrar con el espectro radioeléctrico, y es por eso que después de los lineamientos que ya venimos platicando, ¿no?, esos lineamientos que por fin salen en el 2016, en diciembre, pues pegaron el grito en el cielo, y es por eso que el Ejecutivo y también el Legislativo metieron esta figura de inconstitucionalidad, perdón. Meten dos inconstitucionalidades que ya estaba a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaba a punto. Y todo indicaba... argumentando que libertad de expresión. Claro, claro, ellos lo que siempre argumentan es libertad de expresión, cuando en realidad es que defienden su libertad de empresa. Esto mismo sucedió y lo vivimos en el 2017. Pero eso cuando... más bien, perdóname, ¿no estaré violando la ley del IFE, por ejemplo? Es decir, estar haciendo promoción de la figura de alguien. A ver, vamos a regresarnos un poquito. 2007, en el año 2007, hubo una reforma a la ley electoral que les prohibió a todos los medios de comunicación, tele, radio, les prohibió venderles el espacio a los partidos políticos. Eso otra vez. No, es que imagínate la cantidad de dinero. 3,000,000,000 de pesos pues sí, les quitaba de negocio. De nuestros impuestos. Vuelvo a repetirles, 3,000,000,000 de pesos... fue lo que se les fue de las manos a las televisoras y radiodifusoras. Y es por eso que en aquella ocasión, cómo me acuerdo, me hiciste recordar algo que siempre lo traigo a cuenta. Era creo que por ahí de enero, febrero del 2007, de pronto se unen en cadena nacional Televisa y TV Azteca. Uh-huh. Y dije, ¿y estos qué están haciendo juntos? y hicieron una transmisión desde la Cámara de Diputados, desde un salón donde estaban reunidos, supongo yo, la Comisión de Radio y Televisión, y de pronto veías a López Dóriga, a Pati Chapoy y a La Torre, los tres así. Se ungieron como los adalides de la libertad de expresión. Suéter rosa. Ah, ¿no? Claro, sí. Y Pati Chapoy se paraba y decía, es que ahora me van a decir que si opino sobre una persona en particular, me van a afectar mi libertad de expresión. Mm. Y me acuerdo que hubo un no recuerdo si fue Pablo Gómez. Cuando, no, pero la cuestión es que el chisme es pagado. Sí, chisme es pagado. O sea, y no recuerdo qué político, si fue Pablo Gómez, que le dijo, a ver, usted no me venga, por favor, aquí a argumentar nada. Yo fui elegido democráticamente y usted no. Me acuerdo que fue una transmisión como de 5 horas, que hasta interrumpió esas telenovelas que pasan en la mañana. No, ahora sí que fue un caso para la araña. Sí, a partir del 2007 entonces, esa fue el caso de la ley Televisa. Ya recordé. Fue el caso de la ley Televisa y por eso se crea un frente nacional con un montón de intelectuales, de periodistas, de gente muy comprometida como Virgilio Caballero, como Jiménez Cacho, Carmen Aristegui. Y bueno, ellos lograron por fin darle revés, pero la cuestión es que volvemos a vivir esto y llega esta iniciativa, esta contrarreforma, como ya estaba a punto, regreso al tema, como ya estaba a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que salga, llega, ¿quién crees? ¡Tarán! Federico Doring, diputado del panista. Exacto. Aquel que quiso regular internet para que no se opinara sobre los políticos, no procesó. Fue el que filtró el video aquel. Por supuesto. ¿De quién era este? De los videoescándalos de Bejarano. De Bejarano. Él fue, o sea, con esto no me queda ya la menor duda de que Federico Doring es un instrumento de los medios de comunicación para poder abogar. Él es parte de lo que llaman la telebancada, ¿no? Mm. Son los que defienden los intereses de las televisoras. Y bueno, llega Federico Doring, mete esta contrarreforma, pasó en fast track. En su Twitter, Virgilio Caballero, un académico muy reconocido, activista, sí, ¿cómo no? Virgilio Caballero dijo, se acaban de encerrar la Comisión de Radio y Televisión, eso fue el pasado miércoles, dijo, se acaban de encerrar a piedra y lodo, la Comisión de Radio y Televisión, y iban a aprobar esta ley, ¿no? Es un albazo, y se empezó a hablar entre los expertos, empezó a surgir esta palabra, estos les van a dar madruguete, y lo aprobaron en fast track. ¿Quién? Federico Doring y la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, que se llama Lía Limón, del Partido Verde. ¿Pero no va al pleno? Sí. Ah, tiene que todavía ir al pleno. Claro, la cuestión es que... Ahorita está en comisión. Al parecer... No, ya lo aprobaron. Ah, ya va. Ah, ya pues, se va. Entonces ya pasó el ya pleno. Ya va. Entonces la cuestión es que ahorita va a venir otra vez. Lo más seguro es que se organicen otra vez para crear un frente como el del 2007... Y entonces, ¿dónde estamos ahorita en qué términos estamos en ahorita ya, en la audiencia? En que bueno, estamos indefensos, porque lo que dice esta reforma de Doring le quita, totalmente quita esa parte de defensoría de audiencias. Y lo modifican con que, bueno, ya no va a haber un defensor de audiencias, pero no se preocupe, nosotros, las empresas de los medios, les vamos a poner nosotros mismos a elegir a su defensor de audiencias. ¡Ah, qué bueno! Nosotros vamos a tener nuestro propio código de autorregulación, que no venga el IFETEL, nosotros nos vamos a autorregular, cuando en materia de telecomunicaciones la autorregulación no ha tenido ningún efecto en este país. Oye, ¿qué tan autónoma es IFETEL? Pues se supone que para eso fue creado, derivado de esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Fue creado, tiene sus consejeros, es independiente, pero con esto le quitan cualquier autoridad. ¿Y sabes qué es lo más triste? El IFETEL sacó una carta hace unos días sacó una carta y caray, una carta muy tibia, muy tibia, donde no critica este al vaso y donde no exige pues los derechos que ya tiene para regular y que se los están quitando. Y nosotros como audiencia salimos sumamente dañados porque costó muchísimo meterlo en el artículo sexto constitucional y ahora vienen dos o tres Es que los poderes políticos, hijo mano. Es que se van que con las televisoras. A ver, venlo en macro. ¿En qué año estamos? ¿Qué va a pasar el año siguiente, 2018? ¿Y por qué viene Federico Doring del PAN? Viene con esta iniciativa que es un manjar para las televisoras. Entonces, date cuenta, leamos ese contexto. Fíjate, algo que está, híjole, de veras, está para reír o llorar. Irene Levy, que es una experta en estos temas, ayer sacó un artículo que ya con eso, con el título lo dice todo. Dice, ¿quién rayos, permitió, quién les escribió esta ley? ¿Quién redactó, dice el dictamen? ¿Quién redactó el dictamen de Lía Limón? Repito, Lía Limón es del Partido Verde, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Y mira, jala un pedacito de este dictamen. Y mira cómo, te lo voy a leer literal. Y dime tú quién escribió esto. Dice, entre comillas, dice: si se permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones juzgue y califique la información de veraz u oportuna, limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión. Además de que, como comunicadores que somos, nos veríamos compelidos a verificar que nuestras manifestaciones cumplan con tales requisitos o que constituye una traba y obstáculo para que nos manifestemos libremente. ¿Quién escribió eso? Pero pues eso no es un legislador, ¿no? ¡No! Pues son medios. Escribieron los propios comunicadores. Pues sí. Ni siquiera les alcanzó el tiempo, dice Irene Levy. Hablando en primera persona. No les alcanzó el tiempo, la inteligencia a los integrantes de la comisión para darse cuenta de que estaban aprobando un documento que fue redactado por los comunicadores. Ya no me fírmenle. Sí, esto es totalmente escandaloso. No, pues vamos a esperar qué es lo que resuelven, es lo que se resuelve con esto, pero obviamente estamos muy molestos los que nos interesamos en estos temas, muy preocupados del poder tremendo que a pesar de tantos avances, de pronto por decisión de alguien, van para atrás. Y de pronto dices, las cosas van a empezar a cambiar, qué bueno, y a la mera hora, lástima, Margarita. Me siento en un tablero como este de serpientes y escaleras, que vas a punto de llegar y ¡pum! Y vas para abajo. Ándale, ese es un buen símil. Pues bueno, se deja el tema en la mesa y muchas gracias. Anímate a animar Jalapa próximamente. Que te vaya muy bien. Gracias y que tengan excelentes vacaciones. Juan Guillermo, si eres tan amable. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del portador. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano. ya estuve tranquila, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad, de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las niñedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí tajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta de estajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Ya no sé qué hacer conmigo, se llama esta pieza que interpretó el cuarteto de Nos y que Rosa Isela Sánchez dedica amorosamente a Federico Dorin. Bueno, cada quien, vea. Jordi Soler, ¿qué dice Jordi Soler en su Melancolía de la Resistencia? Dice que un día tendremos pensamientos como puestas de sol. El pronóstico es del filósofo inglés David Pearce. ¿Qué es un pensamiento como una puesta de sol? Pues supongo que una construcción mental magnífica, una idea excepcional, puesto que cada atardecer es distinto, ¿no? Que a la tarde siguiente tendrá otra manifestación diferente, pero igualmente excepcional. Pierce no solo pronostica que en el futuro tendremos cada día pensamientos magníficos, también asegura que viviremos en un mundo sin dolor, donde el bienestar extremo, el placer, será el estado natural de las personas. Se figura esto como el mundo feliz, ¿no? De Huxley. Pero el que vislumbra este filósofo, será un placer alejado de la estupefacción que producen las drogas contemporáneas. Será un extraordinario bienestar que irá ligado a un pensamiento extremadamente lúcido, a una percepción del entorno extremadamente aguda y que permitirá desarrollarse a las personas con una placentera intensidad para la que hoy no tenemos referentes en sus diversos territorios, ¿no? Es decir, el afectivo, el amoroso, el social y el profesional. Un futuro donde cada acto estará enriquecido por una poderosa sensación de sentido y significado. El dolor va a erradicarse del planeta, igual que la mayoría de las enfermedades. No lo vamos a ver ni usted ni yo, desde luego. De hecho, el movimiento ya ha empezado. Si se piensa que hace 200 años no había ni anestesia, ni analgésicos, y podría ir mucho más avanzado si las compañías farmacéuticas, acobardadas por el puritanismo del establishment, introdujeran en sus píldoras elementos que procuran el placer, y no solo para paliar el dolor. El mundo sin dolor es técnicamente factible, pero se enfrenta a un impedimento moral que tiene que ver con nuestro concepto arcaico de salud mental, en el que la tristeza, la ansiedad, el desasosiego nos equilibran, ¿sí? Nos endurecen, ponen a tono nuestra estructura emocional y sobre todo, se dice, son estados de ánimo que forman parte de nuestra naturaleza. Bueno, ¿y hay que aceptar eso solo porque es parte de nuestra naturaleza? Bueno, lo que no mata te hace más fuerte, se dice. Pero tendría de malo vivir, es decir, ¿qué tendría de malo vivir una vida de placer permanente sin haber sufrido como contraparte los maltratos de la naturaleza? Bueno, por ahí dicen que para disfrutar hay que merecer, ¿no? Hay que sufrir para... Pues si no, ¿cómo habría la diferencia, no? ¿Cómo se establecería esta diferencia? ¿Cómo valoraríamos el placer si no conocemos el dolor? No sé. A ver, bueno, Pierce advierte que para llegar a erradicar el dolor, primero tenemos que erradicar nuestras oscuras emociones primitivas, nuestra estructura mental de cazadores y recolectores. Debemos olvidarnos de nuestro pasado en la sabana africana y de la economía emocional que nos impone el ya muy arcaico darwinismo. ¡Ojo! Debemos abrazar el post-darwinismo. Ya no es el momento de la evolución natural de la especie. Lo que viene muy pronto es la decodificación y la reescritura del genoma humano. La arquitectura genética, la alquimia de los neurotransmisores. Es decir, estamos en una era transicional. Justamente en el momento en que empieza ya a desplegarse la ingeniería del paraíso mental, que va a conducirnos dentro de unos años a la erradicación del dolor y a la instauración del placer. ¡Ay, que nos toque tantito!, ¿no? Vamos irremediablemente hacia la cultura del hedonismo integral, o mejor, hacia la democracia hedonística. ¿Se acuerdan del final de Cuando el destino nos alcance? ¿Un paraíso artificial? ¿Qué sentido tiene esta pregunta? Si en las ciudades ya casi todo es artificial, quizás sería más lógico pensar que si casi todo el exterior es artificial, ha llegado el momento de intervenir artificialmente en nuestro interior. Esto que parece ciencia ficción es la sustancia de un ensayo filosófico titulado The Hedonistic Imperative, el imperativo hedonístico que David Pierce, su autor, tiene colgado en la red desde hace años, y con su imprescindible puestas al día a disposición de quien quiera enterarse de lo que les espera en el futuro a nuestros descendientes. El ensayo no tiene versión en papel. El libro físico sería una incoherencia en este pensador post-darwinista. El futuro sin dolor que anuncia Pierce será el de nuestros descendientes. Y nosotros, sospecho, somos ya el final de una era. Nuestras viejas raíces conceptuales siguen enterradas en la sabana africana, de donde salieron nuestros ancestros. Vivimos todavía en el medioevo psicoquímico, acosados por la culpabilidad, por el miedo religioso, que nos produce el placer ilimitado. Ay, sentimos tanto placer, no, ya es el pecado. Y el rechazo irracional de una especie que no cuente con el contrapeso del dolor. Pasaremos a la historia como los últimos insensatos que pusieron límites al placer. Si llegáramos a un planeta, pregunta Pierce, ya para terminar, en el que sus habitantes de ese planeta viven de una felicidad permanente, donde no hay dolor, ni ansiedad, ni sufrimiento, solo placer, y cada acto está lleno de sentido y de significado, ¿sugeriríamos la introducción del dolor, de la ansiedad, del sufrimiento, para endurecerles la fibra moral y atemperarles el espíritu? Se los dejamos de tarea. Tienen 4 días para pensarlo y el lunes nos lo dicen. Bueno, mañana todavía tenemos revista, ¿eh? Mañana miércoles aquí estaremos con Oscar de la Borbolla y el Café de los Prodigios y muchos comentarios. Y espero que nos permitan acompañarles. Nos vamos a despedir con esto que tiene ahí Juan Guillermo Romero, o sea, a quien le agradezco mucho su... con Silvio Rodríguez. Bueno, te agradezco, Juan Guillermo, nos vemos la próxima. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Larcas. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. En Radio Universidad Veracruzana, la hora correcta, con mucho gusto, son las 9:26 ya en la capital del estado de Veracruz. En línea para usted, Radio Universidad, vamos a presentarles a continuación la actuación de la orquesta de jazz de Mel Lewis con Soft Light and Hot Music.